Guau, guau, guau, guau. ¿Qué es lo que pasa aquí? Guau, guau, guau, guau. ¿Qué es lo que pasa aquí? Comienza en la Black Party. Escúchenlo. Everybody be glad they had us, cause we're so thuggish, ruggish, and yo, we're good humble people. On the ground to teach the world to be a thug in harmony, so peaceful. And no one can reach those blowing this instrument wide open, making examples out of we soldiers, giving you the ruthless, the devotion, bringing my city with me, amen. Every day it's going down, in the town I stay, come around my way, hear the beat to the death of sound, with all my peoples on their feet, now can I get them all? We never been weak, we always strong, that's how we live. We're giving the thing that ready for really get to life. All about the things where you were fantasized. I know you dig the women, step the women, make me stride. Follow your feeling, baby girl, because they cannot be denied. Come to the end of the night, I make her get it amplified. But I keep for run the ship, and I go slip, and I go slide. In other words, the love I got to give it certified. For giving the toughest, longest time for mine, girl. Baby boy, you stay on my mind. Acércate a ellos y baja nota. Que los sureñitos, mami, yo te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Cuando son las 8 y 2, una hora menos en la comunidad canaria, estoy escuchando en la Black Party, vuestro programa de rap favorito en Onda Terral. Ya sabéis, la radio online malagueña para todo el mundo. Pero antes de comenzar, tenemos una noticia de última hora. Demandan a Snoop Dogg por abuso y agresión sexual. Una bailarina, que fue en 2000, ocurrió lo hecho en 2013, una bailarina, pues no ha querido decir su nombre verdadero, ha demandado a Snoop Dogg por abuso y agresión sexual. A cambio de favores, pues hizo cosas malas a este canijo. Hay que ver con la de millones que tiene. Contra más tiene, más quieren. Pero bueno, pues ahí, última hora. Demanda a Snoop Dogg por abuso y agresión sexual que ocurrió en 2013. Y ahora sí, comenzamos. Hoy vamos a dedicar el programa a la old school o la vieja escuela, que comprende entre los años 1979, cuando fue el primer rap de éxito, porque antes se hacía rap, antes de los años del 79, por los años 70, principios del 70 se hacían rap. Había un grupo que se llamaba Los Last Poets, que hacían sus pinitos y de ahí ya sacaron la esencia del rap. Pues como digo, la old school comprende entre 1979 hasta 1984, con el ascenso de Run DMC, el primer grupo conocido como lo que se dice la new school. Lo que pasa es que hay muchas cadenas de radio de que abarca todo el año 80, todos los años de la década del 80 como old school. Y empezamos como eso, como el primer rap que tuvo éxito. Hablo de Sugar Hill Gang. Esto va para mi amigo, mi colega, mi hermanillo Aquelo, que le gustó este tema. Ya lo dijo en su programa el lunes. Pues ahí os dejo con Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Y con esto despega la nave de En la Black Party. Escúchenlo. Hace de hip hop. Hace de hip hop.

a bus, brakes on a car, brakes to make you a superstar, brakes to win and brakes to lose. These here brakes to rock your shoes, and these are the brakes. Break it up, break it up, break it up. Woman steps out with another man. That's the brakes. And she runs off with him to Japan. That's the brakes. And the RS says they wanna chat. That's the brakes. And she can't split why you claim your cat. That's the brakes. And my bill sends you a whopping bill. That's the brakes. With 18 phone calls to Brazil. That's the brakes. And you borrow money from the mob. That's the brakes. And yesterday you lost your job, baby. Oh, well, well, these are the brakes. Break it up, break it up, break it up. Now just throw your hands up in the sky and wave around from side to side. And if you deserve a little break tonight, somebody say, all right. All right. Say, ho. Ho. You don't stop or keep on. Somebody scream. Ah. Break down. Brakes on the screen, brakes to make your wallet lean. Brakes run cold, brakes run hot. Some folks got them and some have not. And these are the brakes. Break it up, break it up, break it up, break down. Around. Break it up, break it up. To the guy in blue, what you gonna do? Break it up, break it up. To the girl in green, don't be so mean. Break it up, break it up. And the guy in the red, say what I said. Break it up, break aww, it up. Break down. Brakes on a plane, brakes to make you go insane. Brakes in love, brakes in war. We got the brakes to get you on the floor. And these are the brakes. Break it up, break it up, break it up, break down. He cometido un error. Que le he cambiado el nombre a algo, que no es KDS, joder, es KDJ. KDS es que otro DJ de rap. Y se me ha venido el K, pues ya está, ahí está. KDS, te he bautizado de nuevo, pisita, lo siento. Pues eso era para Agu, KDJ, que tiene el programa los miércoles con Peter Crowell. Ahora lo he dicho bien, ¿no? Ahora ya me lo puede decir por el WhatsApp. Y ahora pasamos a otra cosita guapa. La Old School se caracterizaba por hacer un rap más simple centrándose en el ritmo. Y en 1982, un DJ llamado Grandmaster Flash, que por cierto, que también tiene su trayectoria a mediados de los 70 y muchas veces pinchaba con Curtis Blow. Él hacía de DJ y Curtis Blow pues rapeaba encima. Pues Grandmaster Flash grabó este temazo con un grupo que hizo, The Grandmaster Flash and the Furious Five, y lo que vais a escuchar se llama Dame Sash. Aquí. Onda Terral, ¿dónde si no? Escúchenlo. Yeah.

pretty boy Floyd, turned stick up kid, but look what you done did. Got sent up for an 8-year bid. Now your manhood is took and you're a Maytag. Spend the next 2 years as an undercover fag, being used and abused to serve like hell, till one day you was found hung dead in a cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth, but now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. Hey, ¿y esa que lo que sea ahí se une con nosotros? Pues claro que sí. Pues ahí teníais a The Message, Grandmaster Flash and The Furious Five. Y ahora pasamos a un nota, Five Freddy, un grafitero de finales de los 70 que sobre finales de los 80 presentó un famoso programa de la MTV, el Joe Raps. Pues en 1982 grabó esta joyita, Change the Beat. Sin más, os dejo con Five Freddy. Escúchenlo aquí, Onda Terral. Claro que sí, la radio malagueña para todo el mundo. Dippy fade to let them coaches see El cool rap bread. And just a cool down the road to my mechanic. Hash a pass the two lemon day, New York City. Well, my turn into Times Square Central period. Why? Jail a telephone complaint. I'm on the way on the top. I cruise around there like blue, blue, candy down the bar. High, my costume's on the clue. The bullets left and right. She passed my tone of coffee and show it the video. She fade the rapper, raver, catch a sway, my low. I to the beat, the beat, the beat, the beat. To the beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat. Collapse the dead, the bitch, the sound, exact, yeah. Check out your music, got back the bell, bit. And move on, let do a new for page I made. Je ne move prepare my song, I drop it, A song play. Avant qu'elle ouvre la bouche, je loue with Demon Free. Du sang de la la zone, le frais sans pas qu'en prie. A soulet, bien vert, et des bons sans affaire. La fête, the end of trial, c'est tout ça, let's go. To the beat. Les femmes coaches, elle me cool rap break. Just a cool down the road, told me make her name. She passed the Delamere, and then New York City. Well, I'm from Chicago, exceedingly a rap party. Well, the rapper from the fat, fat, but pretty on cat. Avec mes adidas, mes casques sur la tête. La femme est pas facile, c'est une sale soir. Elle était amoureuse, elle s'est fait avoir. Well, la petite visée des sacs pour quitter le droit de voir. The laws are young and shit, and we respect for a while. I'm just a walk of that party and rock. So come for now, Vinon, the West, you're ready, my girl. And while I've ever heard you, you should let you get low. You left the new Iraqs and push away, I blew my lawn. You sweet to take the fever, you swing, don't do that like one. You're not blue color, no, you're probably just beyond. The Mechadon, but John, the family should be on. La Tita Duke, the Tom, the Fab, Freddy, the Feet. Choose the same old name. La Tita change the beat. Change the beat. Change the beat. C'est moi, Fab, Freddy, they can dip. Le femme, toi, c'est elle, ma cool rap ray. Just a cool dans le room, ton make a name. Je pense que tu le mets, they New York City. We'll be right back.

babe, 1 minute wrong, then don't come out right. They bite, they never write. That's not polite. Am I lying? No, you're quite right. Well, tonight, on this very mic, you're about to hear, we swear, the best star rappers of the year. So, cheerio, yell, scream, bravo. Also, if you didn't know, this is called The Show. Hey, yo, Doug. What? Put your ballets on. Yo, Rick, I was about to, but I need a shoe home. Why? Because the shoes always hurt my thumb. 6 minutes, 6 minutes, 6 minutes, leggy fresh, you're on. Got the day. Man, you did it again. Oh, no. Here we go. Come on. Here we go. Come on. Here we go. Did we miss the show? No, we didn't. What? No, we didn't. What? No, we didn't. Well, don't get us wrong. Excuse me, Daggy. Excuse me, Daggy. Excuse me, Daggy, fresh air on. I said, oh, don't, there's been a mistake. Honey, my name's Slick Rick, not Frosty Flakes. Oh, golly, why? Well, she was raised in hell. She said, oh, my name is Maggie, but call me Michelle. Bust a move, we show and prove. Hey, yo, Doug, do that record jam on the groove. Eso es beatbox. As you can see, most definitely, we are Pues ahí teníais a Dougie Fresh y haciendo beatbox como él solo sabe hacer, no como yo, que soy un negadillo. Pues pasamos a otro grupo de la old school. Fueron estos chicos gordos junto con los Beast Boys, atento, los Beast Boys, y con la base del whip out del tema de Surferis, hicieron este temazo. Un poquito de rap, un poquito de surf, se mezclaron y salió este tema guapísimo. Fatboy con los Beast Boys, Whip Out. Escúchenlo. Qué grandes son los Beast Boys, me encantan los Beast Boys, me encanta. Y este es un temazo con su Wipe Out, guapísimo. Y llegamos al turno de Run-DMC. Como dije, con estos tíos empezó la New School, para algunos, para otros la Old School. Siguió

nos gusta el funky. No somos funky, queremos llenarnos con algo de este ritmo. Los focos nos alumbran, noto su calor. Estoy cantando rap y siento su sabor. Y cada vez lo hacemos un poco mejor. Vas a alucinar, ¿qué pasa, Davinia? Saluditos, claro que sí. Hey, Peter, también. Bueno, pues ahora espera, no os vayáis porque la que viene también vais a alucinar. Luego del Madrid Hip Hop, que salió este temazo, salió a la venta en ese mismo año el Rap in Madrid. Y hay un temita de MC Randy, DJ Yonko, el Ey Pijo, que tiene una leyenda urbana. Se dice de que sacó este tema MC Randy DJ Yonko y algunos de los pijos dicen que mató a DJ Honk, a MC Randy, perdón. Pero ya os digo, leyenda urbana. Lo que sí sacaron era la contestación de Ley Pijo. Hay un tema que se llama Sí soy pijo y qué. Pero que nada de muerte ni nada. Esto no es como el Bronx y el Compton. Aquí no pasa eso. Pues ahí os voy a dejar con MC Rande, DJ Yonko y su Ey Pijo. Mira, de arriba abajo te voy a dar en la cara un cadenazo. Vamos por la calle, se nos ponen a mirar. Un b-boy que va a mierda. Yo me vuelvo y le escupo. Oye, tú no te metas con mi grupo. Hey, tío, yo soy Randy. Y nada bueno te va a pasar. Porque tú eres un niño de papá. Y tú a mí me la vas a tocar. Vosotros que os habéis creído. Si solo sois niños pijos. Lo único que vale de vosotros son las pelas y las motos. Y las pijas, aunque estén bonitas, son todas unas tontitas. Y esos pantalones, ¿de qué vas? Si parece que te vas a pescar tanto dos y tanta polla, y luego resulta que estoy gilipollas. Y si esto que te digo te molesta, ven aquí y tira de esta. Ey, ey, ey, pijo. Ey, ey, ey, pijo. Tú solo vas ahí solamente para presumir. Mira, niño, pera, vete de mi pera. Por fin me he dado cuenta de que eres una hortera. Y tu moda ya ha pasado. Eso ya no se lleva, ya no está tan logrado. El hip hop por fin está aquí. Ni tú ni nadie lo vais a destruir. Os dan 5000 pesetas cada día. Yo lo gastáis en cocaína. Sois tan ilusos que hasta la droga para vosotros está de moda. Ey, ey, ey, fijo. Niño yupi, que juras por el nupi, de que te ríes, niño tonto, te voy a